A continuación, nuestros expertos analizarán las perspectivas políticas y económicas de este país. Escuchemos lo que dicen los astros para los signos de Cáncer, Escorpio. ¡Buenos días para toda mi gente cool de Venezuela! ¡Bienvenido a tu programa para lavarte el cerebro! Desde este momento, la ventana se abre una vez más. Mire, hijo, ustedes tienen que ser honestos, porque por lo que mal viene, por mal se va. Entonces el país está quebrado. Estarán quebrados ellos, hermano. Pero uno no puede ponerse ciego a la realidad de la vida y a la realidad de Venezuela. Aquí hay cómo y con qué. Hay que caben, que caben 100. La ventana. Atrévete a mirar más allá. Con Enza García. La vaina está recha y esta situación cada día nos estrecha. La vaina está recha, la vaina está recha. Desde ahí, de compadrito, ya no hay duda ni sospecha. Pero bien arrecha, pero bien arrecha. Nos está dejando sin comida y sin cosecha. Demasiado arrecha, demasiado arrecha. Pa' compa de lenguaya, pa' que todo el mundo lo sepa. Permiso, pido en la cuerda pa' contarles una vaina. Póngame cuidado, no quiero que se distraiga. Tampoco se caiga cuñado de la impresión. Después que le cuente cómo está mi situación. Si usted supiera que allá en mi casa, cuando comemos Naiden se harta. Somos muchos pa' lo que se masca. Y en vez de ir pa'lante vamos para atrás. La la la la la la la la la. Como quisiera que me dijera alguna vieja con carro y chequera. Cásate conmigo y te doy lo que quieras, con tal y me quites esta rengadera. Ay, si es verdad que la vaina cambiara, todo el billete se lo administrara. Sus camionetas yo las manejara y por las noches con otra me escapara. Pero mejor no me hago ilusiones. Yo sé que del cielo no caen los millones. Voy a tener que vender unos capones pa' ver si me compro un par de calzones. Porque la ropa ya se me acabó, una camisa nomás me quedó. La mujer mía ayer me la lavó y le zampó un majetazo que me la esflecó. El bodeguero ya no quiere fiame, todos los días viene a cobrarme. Esta mañana me dijo pagame, viejo tracalero, cabeza ñame. Y yo le dije no tengo naíta, ¿cómo queréis que te pague ahoritica? Pase mañana quien quita que haiga. Mire que ahorita está recha la la la la la la la la la vaina. La vaina está recha, la vaina está recha. Y esta situación cada día nos estrecha. La vaina está recha, la vaina está recha. Desde ahí, de compadrito, ya no hay duda ni sospecha. Pero bien arrecha, pero bien arrecha. Nos está dejando sin comida y sin cosecha. Demasiado arrecha, demasiado arrecha. Pa' compa de lenguaya, pa' que todo el mundo lo sepa. Ay, valecito, si yo te contara. Tuerza en el pico y arrugue en la cara. La vaina está recha, estrecha y pelada. Pa' uno, pa' el pobre, pa' el pingo, pa' nada. Tengo razones, motivos me sobran. Tamo en el chasis del dios en la lona. Manda que trabaje, que brinque, que corra. Seguimos en lo mismo, lambiendo la sobra. Ando en apuro, la papa te escasa. Todo bien caro, carajo, ¿qué pasa? Estoy preocupado, no hay nada en la casa. Estamos pasando las miles de gracias. Los muchachitos me dicen, papá, me va a tocar que ponerme a robar. Mi mujercita me quiere dejar por un vecino que tiene un mercal. De mirar la situación se me sale el lagrimero. Las gallinas se me fueron, los cochinos se murieron. Me quedé en el rancho, un triste consuelo. Un loro, un chivo, un burro y un perro. Al burro y al chivo los ando vendiendo. Si usted me los compra de ñapa, le dejo como regalo al loro y al perro. Aquí donde ando no cargo ni medio. La vaina está recha, la vaina está recha. Y esta situación cada día nos estrecha. La vaina está recha, la vaina está recha. Desde ahí, de compadrito, ya no hay duda ni sospecha. Pero bien arrecha, pero bien arrecha. Nos está dejando sin comida y sin cosecha. Demasiado arrecha, demasiado arrecha. Pa' compa de lenguaya, pa' que todo el mundo lo sepa. La recha, ¿cómo? La recha, está recha, pero bien arrecha. Está recha, está recha, está recha, demasiado arrecha. Buenos días a todas y todos que se asoman a esta ventana que se abre de par en par. Hoy miércoles 22 de noviembre de 2017, llegamos hasta ustedes por la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, encabezado por Ernesto Villegas Poliak. En la Dirección de Gestión Comunicacional se encuentra nuestro querido Iván Padilla Bravo. En la Coordinación General de la Estación se encuentra también nuestro querido Leo Vargas. Y en los controles, abriendo la ventana, Eric Jones. ¡Qué bueno, Eric! Amanecer así bien rico, arrancar la jornada contigo. Y abriendo la ventana, con muchos besos, abrazos, apapachos, a mapucho, buenas vibras, esta servidora, Enza García. Y abrimos con Campesino Rap. La vaina está recha. La vaina está recha y eso no lo podemos negar. No lo podemos negar. Tenemos la peor arremetida económica de nuestra historia. El mayor asedio que ha tenido el país en toda su historia. Y aquí estamos y aquí seguimos. Aquí estamos echándole pichón, levantándonos todas las mañanas con el mejor de los ánimos y la mejor de las alegrías, porque eso es lo que tenemos que hacer. Dejarnos derrotar. Agarrar y sumirnos en una melancolía y en una depresión. No, señores. Eso no quiere decir que las cosas no nos afectan, que no nos duelen, que no afecte nuestro estado de ánimo. El ver las vitrinas, el ver los anaqueles, ¿verdad? El ver las vitrinas, el ver los anaqueles o sencillamente agarrar el transporte colectivo, que pienso que es una de las cosas más críticas en este momento en el país, o por lo menos aquí en Caracas, ¿no? Sin embargo, ¿nos vamos a dejar amargar? Tenemos vida, tenemos salud, tenemos gente que nos quiere, tenemos muchas cosas por salir adelante, tenemos una generación que nos sigue para salir adelante. Y, señores, los que amamos nuestra salud, no podemos permitir, sobre todo ahora que no hay medicinas, nadie se, ahora que no hay antibióticos, por ejemplo, que no hay cierto tipo de medicina, no nos podemos enfermar. No nos podemos enfermar. ¿Cómo podemos evitar enfermarnos? Teniendo la moral en alto y un buen espíritu. Porque está comprobado que las depresiones deprimen el sistema, o sea, la tristeza, la melancolía, la rabia, la desesperanza, deprime el sistema inmunológico. Y oye, vale, imagínense ustedes, la vaina está recha, uno se pone bravo, uno se deprime, uno se engancha con esos sentimientos, te enfermaste y resulta que tienes que parir para conseguir unas medicinas. Entonces, no, vamos, ánimo, y abrimos con buenas noticias. El presidente Nicolás Maduro aprobó el Plan Nacional de Carnetización Estudiantil. El presidente de la República, Nicolás Maduro, recibió en el Palacio de Miraflores estudiantes universitarios luego de una marcha con motivo de la celebración del Día del Estudiante Universitario. Durante su alocución informó que aprobó el Carnet Nacional Estudiantil para dar beneficios económicos a la juventud a través del Carnet de la Patria. Dio a conocer que el plan de carnetización es para garantizar el acceso a todos los sistemas de bonos escolares nacionales, transporte, entre otros derechos de estudiantes de educación media y universitaria. Indicó además que serán incluidos en el bono navideño especial de 500 mil bolívares que recibirán 4 millones de familias. En el marco de ampliar los beneficios a los estudiantes, fueron aprobados 217 mil millones de bolívares para el pago del pasaje estudiantil. Se aprobó la activación de 15 mil dispositivos para pagar el pasaje estudiantil. Quiero que ustedes sean visibilizados todos los días en los medios de comunicación, agregó el presidente en referencia a las actividades que realizan los estudiantes del país, por lo que solicitó al ministro para la Comunicación e Información, Jorge Rodríguez, que sean incluidos en el Notipad que aparezca el movimiento de estudiantes y los constituyentes jóvenes. En el acto de los movimientos estudiantiles, los movimientos estudiantiles le solicitaron al presidente Nicolás Maduro subordinarse al poder originario de la Asamblea Nacional Constituyente. Dicha solicitud fue aprobada por el mandatario. El Ejecutivo expresó que aquí están los estudiantes de la patria, estamos desarrollando valores profundos en los muchachos, a ustedes les pertenece el futuro, les estamos dejando la ética de la honestidad y la lucha de clase. Ahí está, señores, la generación de relevo, porque esta generación saliente, Dios mío, la vaina está recha. ¿Y por qué lo estoy diciendo? Es escandaloso lo ocurrido con el presidente y altos directivos de Citgo, quienes fueron detenidos por corrupción y espionaje. No solamente corrupción y espionaje, sino que le estaban vendiendo, estaban poniendo una empresa del Estado venezolano, una petrolera del Estado venezolano como garantía para los fondos buitre. El tipo era un operador de la guerra económica, un traidor a la patria. Es gravísimo esto que acaba de destapar Tarek William Saab, y esto no es un hecho de corrupción como lo de Pedro Piar o Pedro Zamora, que tiene años. No, esto es ahorita. O sea, el que tenga la menor duda, el que tenga la menor duda, señores, que estamos en guerra, y lo he dicho 20.000 veces, un país en guerra no tiene una economía boyante, un país en guerra no tiene abundancia de alimentos, un país en guerra encarece los precios de los alimentos porque se fomenta un mercado negro, en un país en guerra hay crisis de medicamentos. Vamos a asumirlo, señores, estamos viviendo una guerra no convencional, y por eso decimos la vaina está recha, porque estamos en guerra. Y resulta que ahí está, hablábamos ayer de la quinta columna, pues la quinta columna, bien sabrosito, vendiendo a la patria, poniendo en riesgo, afectando mucho más la economía del país y prácticamente dejando en bandeja de plata una de las petroleras del Estado venezolano. Es gravísimo esto que destapó el fiscal general de la República, Tarek William Saab. El presidente de la filial Citgo de PDVSA y otros 5 altos directivos han sido aprehendidos la mañana de este martes por su relación con un contrato de refinanciamiento de deuda por una suma de hasta 4.000 millones de dólares con 2 compañías de fondos de capital de riesgo, es decir, buitres, que colocaban como garantía, ojo, colocaban como garantía de forma ilegal a la empresa petrolera filial de PDVSA, es decir, a Citgo. O sea, le entrega, ¿verdad? Hace un contrato con los fondos buitres y ay, bueno, si esto sigue para abajo, Citgo es de ustedes. Y de manera ilegal, esto es vergonzoso, señores. Esto lo denunció el fiscal general de la República. La contratación, que fue aprobada el pasado 17 de julio, se pretendió hacer en condiciones desfavorables para la industria y ofrecía como garantía a la propia empresa en una negociación donde aparecen involucradas las firmas de fondos de riesgo Frontier Management Group LTD y Apollo Global Management LLC, esta última considerada una de las más grandes y agresivas corporaciones de financiamiento alternativo a nivel global. Estas son organizaciones que pueden ser calificadas como fondos buitre. Qué bonito madrugar y escuchar con alegría que te digan al pasar, pendejo, buenos días. No, bueno, los aprehendidos son José Ángel Pereira Ruinwick, presidente de Citgo. Si hay que darle hasta con el todo, señores, todo el peso de la ley. Tomeu Badel Recalde, vicepresidente de operaciones de refinación. Alirio Zambrano, gerente general de la refinería Corpus Christi. Jorge Toledo, vicepresidente de suministro y comercialización. Gustavo Cárdenas, vicepresidente de relaciones con accionistas, gobierno y asuntos públicos. Y José Luis Zambrano, vicepresidente de servicios compartidos. Cabe destacar que el presidente de Citgo, José Ángel Pereira, aparece mencionado en febrero de 2014 como informante de la Embajada de Estados Unidos, según un cable filtrado por Wikileaks en un conflicto con ExxonMobil y ConocoPhillips por el caso Cerro Negro, que implicó la salida de estas empresas de la operación conjunta con PDVSA en 2007. Señores, que así es un informante de la CIA, que el tipo de paso pasaba información que hacía en PDVSA, en algo tan estratégico. Y aunque hay un expresidente de PDVSA que se está poniendo las bardas en remojo, ¡ay no, porque yo estuve al lado de Chávez! Señores, todo esto es consecuencia de un desastre que ese señor hizo en la industria petrolera. Vamos a estar claros, ¿no? Bueno, la investigación a cargo de los servicios de contrainteligencia venezolana supone que estos directivos estaban actuando como facilitadores para las estrategias de presión financiera internacional impulsadas por el gobierno de los Estados Unidos y auspiciadas por las transnacionales petroleras. Los aprehendidos serán imputados por los delitos de peculado doloso propio, concierto de funcionario público con contratista, legitimación de capitales y asociación para delinquir ante el Tribunal 30º de Control de Caracas. Jorge Rodríguez, vicepresidente de Comunicación y Cultura, señaló que la investigación fue iniciada por solicitud, porque eso no debe quedar duda. Esto se está investigando y está saliendo a la luz por solicitud del presidente Nicolás Maduro, que bien claro lo dijo: Tarek, échale pichón, caiga quien caiga, porque el que es corrupto no es chavista, el que vende la patria no es chavista, el que roba no es chavista, señores. Así que, ay, no, que el chavismo, los boliburgueses, no, señor, ni bolivarianos ni chavistas, esos son adecos, entendiendo el adequismo como un modus vivendi de corrupción. Entonces, todo el peso de la ley. Bueno, esta investigación, dijo Jorge Rodríguez, fue iniciada por solicitud del presidente Nicolás Maduro y denunció que los detenidos ponían esas empresas, Frontier y Apolo, a negociar supuestos préstamos, comprometiendo el capital de PDVSA, préstamos profundamente desfavorables a la República y que ni siquiera equipaban que se recibieran fondos, colocando a la empresa Citgo como garantía de esos préstamos, es decir, regalándosela a los gringos, ¿no? Sin cumplir absolutamente ningún extremo legal, ni haber informado al Ejecutivo de lo que estaban haciendo, como era su obligación. Pero se supone que le debieron haber informado al presidente de PDVSA, ¿o no? No sé, pregunto. Esas son dudas razonables, ¿no? Que alguien las aclare, y de verdad que el fin de semana... Yo tengo una hermana, una de mis hermanas, trabaja en PDVSA desde hace 25 años. Ella nunca se plegó al paro. Ella ha estado apoyando a la revolución bolivariana. Ella vivió el asedio de la derecha dentro de PDVSA. Supo lo que era que le agredieran el carro, que le insultaran, que la llamara traidora, que la llamara esquirol. Una persona comprometida que ha pasado prácticamente la mitad de su vida en PDVSA. Y ella me decía con mucho dolor, el domingo que estuvimos almorzando juntas, me decía, a mí lo que más me duele es que no haya nadie de PDVSA que diga, señores, vamos a llevar esto hasta sus últimas consecuencias, que dé la cara, porque lo que está saliendo de PDVSA es de una putrefacción, o sea, unos niveles de corrupción. Esto es el colmo de los colmos. Y que no haya nadie, esto yo pienso que el pueblo venezolano se lo merece, por respeto a los trabajadores honestos de PDVSA, por respeto a los directivos honestos de PDVSA, que los hay, por respeto al pueblo venezolano, porque PDVSA es de todos los venezolanos y las venezolanas. Sería interesante que alguien de PDVSA diera la cara por todo esto. Y dar la cara no significa métanme preso, no, sino que digan, oye, vale, es terrible, y que no, mira, ¿cómo vamos a resolver esto? ¿Cómo vamos a reestructurar? ¿Cómo vamos a depurar? ¿Vamos a presentar unas cuentas transparentes? ¡Vamos! O sea, pero que alguien dé la cara. No que se escondan debajo de la alfombra o metan la cabeza bajo la tierra como los avestruces. Son las 8:17. Es tiempo de abrir la participación en la ventana. Recordamos nuestros números telefónicos. El 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953. Y también se pueden comunicar con nosotros a través de las redes sociales. El grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta. Y bueno, también se pronunció sobre el caso de Citgo, la presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, Delcy Rodríguez, quien señaló que las irregularidades de Citgo están a la orden de la guerra económica. Es obvio, hay una guerra económica en contra del país. Fíjense ustedes cómo estaban vendiendo, colocando capital venezolano en los fondos buitres, comprometiendo la economía venezolana con fondos buitres, dejando nada más y nada menos que la petrolera que tenemos en el imperio en manos de ellos. Esto es grave. Tenemos dos llamadas, Eric. Vamos a darle paso a la primera. Buenos días. Aló, buen día. Hola, ¿cómo estás, Carlos Andrés? Bien, bien, aquí escuchándote un poco. A mí no me sorprende estas situaciones, ¿no? De una y otra forma también se apoya. A mí lo que aún me mantiene sorprendido es la omisión, el silencio de PDVSA, sí, global. Sí, señor. ¿Okay? Entonces, es no solamente el que de ese núcleo de PDVSA, en este caso Citgo, ¿no? Que le apliquen lo que le tengan que aplicar, sino dónde está el presidente de PDVSA, el general a nivel nacional. ¿Es que acaso no supervisa? Porque la misión negra Hipólita, el compañero presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez, la creó supervisando todas las calles. ¿Cómo la creó? Viendo en la noche, rompiendo el protocolo y conversando con uno con un borrachito en la esquina allí en el silencio. Entonces, no solamente está la corrupción del robo monetario, es la corrupción humana. Esto es corrupción humana, esto es traición a la patria en su máxima expresión. Sí, la corrupción humana genera todo, genera la traición, la deslealtad, la hipocresía, la falsedad, la adulación, ¿ok? Y eso es lo que se está viviendo en todas las instituciones. Y apostamos, yo lo único que tengo es la vida, y yo apuesto la vida. Porque cuando nosotros decíamos hace unos años que eso olía mal, nuevamente hay que revisar PDVSA por dentro, que eran lo que decían los jalajala. Ah, no, no, que todo está bien. No, está bien, entonces, PDVSA es roja rojita, así que rojito sí, lo que estaban haciendo con... Claro, entonces con eso, Cidgo, ¿no? O sea, yo tengo potestad porque PDVSA también es mía, según... Todos tenemos potestad. Según. No, pero esa es la mentira que nos dicen por televisión. PDVSA es de todos quienes. Entonces, ¿dónde está el presidente de PDVSA? ¿Dónde está? Que ni siquiera ha dado la cara. Que tuvo que haber estado allí a la diestra de Tarek William, y no le estoy picando torta a Tarek William. ¿Okay? Porque hay otras cosas a las cuales estoy obviando, y está, oye, en deficiencia de mandar equipos hacia abajo también a defender la parte económica a nivel popular hacia abajo. Okay. Ah, pero eso es otra cosa que nos compete también a nosotros, en expresarle y en hacerle llegar y en vociferarle para que él, en su deber integral, también lo haga. Okay. No hay que desconocer la postura del compañero Tarek William. Okay, no, entonces, mira, él está haciendo algo muy valiente y tampoco podemos pretender, sí, Carlos Andrés, que no, sea la diosa de los mil brazos. Ya va, por favor, ese es el problema. Pero ya va, vayamos por el tema económico, no nos vayamos digregando porque hay una llamada después de ti. Amor mío. Sí, mi amor, pero no acondicionemos las cosas. Estamos reconociendo al compañero y la virtud de que se metió con, se enculebró con los tipos y la mafia. ¿Quieres que te lo hable así? Vamos a hablarlo así. Así es. Eso, vamos a hablarlo entonces los términos de abajo, pues, en otros códigos. Ajá. ¿Ok? Eso, sin embargo, ¿dónde está el apoyo de PDVSA global? ¿Dónde está decir, bueno, vamos a hacer una marcha en contra de la corrupción de PDVSA? Y es más, exigimos ahorita, ENSA, la revisión integral de PDVSA por dentro. Y una depuración. Y todas las instituciones, todas, porque para mí tampoco es aceptable de que cambien de ministro en ministro, de dirección en dirección, y las cosas a lo interno en la corrupción humana. Yo no estoy hablando allí de que si se robó o no se robó X. De la corrupción humana, siga la burocracia como expresión de conspiración, ENSA, de una guerra económica que no solamente debe de verse en la comida. ¿Ok? Entonces, esas cosas, por supuesto que un pueblo la ignora, ENSA, porque lamentablemente a veces carecemos de informaciones precisas, quirúrgicas, y la forma pedagógica en cómo la gente lo tiene que entender, porque hay una persona que está pendiente de buscar la comida, no está pendiente de escuchar las conceptualizaciones de qué es PDVSA, de qué son los gringos, de qué forma de neoliberalismo está atacando, etcétera, etcétera. Entonces, eso nosotros también lo tenemos que llevar. Entonces, bueno, a la final. Ajá, no solo PDVSA la se tiene que revisar por dentro, desde el ser, desde el personal que está allí, desde el que limpia, desde el portero, que son, no digo que ellos son conspiradores, pero son la gran mayoría informantes, desde ese sujeto hasta el presidente, en este caso el presidente PDVSA que está ahorita, Eulogio del Pino. Ese, venga para acá usted también. Usted tiene que revisar PDVSA a nivel nacional. Así es. ¿Ves? Entonces, eso y lo otro, revisión de PDVSA por dentro, como se hizo en el 2002, y se tomó, se emplazó políticamente y se emplazó territorialmente. Y lo otro, toda la revisión a las instituciones y ministerios, porque ENSA no es impactante saber de que tanto en PDVSA como en muchas instituciones hay una oposición latente que está esperando la luz verde para volteársele a este proceso. y eso lo expresan en la burocracia, en la grosería como atienden las personas y en la falta de información y en la falta de la coherencia en las políticas a las cuales les competen. Gracias. Un abrazo grande, Carlos Andrés. Tenemos otra llamada, buenos días. Hola, soy Francisco Morillo, ¿cómo estás? Hola, Francisco, muy bien, bienvenido. Mira, mi amor, un placer saludarte, tenía tiempo que no llamaba, siempre ponía radio a las 10 de la mañana y llamé varias veces para la ciudad. Ahora estamos de 8 a 9, aquí estamos de nuevo. Sí, me enteré por casualidad, porque yo llamaba y no me daban información. Inclusive, un muchacho una vez me habló, eran las 6 de la tarde, para que sepa, y me dijo que yo no sé nada, qué tal, o sea, me contestó feo. Pues. Okay. Y sé el programa, por casualidad puse la broma y te escuché. Y también sobre el señor Carlos Andrés. Uh-huh. Mira, hay que decirle que el trato es un poquito más corto. Yo te hablé una vez de la computadora de mi hijo, que yo todavía no lo he resuelto, tengo años con esa computadora. Sí, verdad. La canaimita. Entonces él se ofreció, y yo lo llamé y me salió con un poco de cosas ahí raras, que yo tengo esto, pero vale, pero eso no es eso, le dije yo. Y ahí te dijo que él lo resolvía, ojalá que esté escuchando, lo más seguro. Y te dijo a ti que lo resolvía, y después a mí me salió con un poco de cosas, que yo, no, vale, pero si es una canaima, que mi canaima lo que tiene que arreglar es el gobierno. No, sí, lo que tú me estás diciendo. O sea, me salió como un paraverío, así como habla contigo. Hay que decirle que trate de ser un poquito más corto, como lo voy a hacer yo ahorita. Ajá. ¿Sí? Que te digo, sinceramente, yo soy un hombre muy feliz. Qué bueno. Como tú lo dices ahorita, porque yo me paro en la mañana, respiro aire puro, me acuesto y duermo sabrosito y broma. Mira, por mí que pongan el dólar al infinito y más allá para ver qué van a hacer ellos, porque eso no tiene respaldo. Vamos a ver cuando el dólar llega al infinito. Exacto. Y más allá, ¿qué van a hacer? Una reflexión, por favor. Gracias. Un beso grande. Fíjate, me gusta mucho tu reflexión porque yo he escuchado a varias personas, incluso camaradas, decir, no, que tenemos una economía dolarizada. Eso es mentira. Nuestra economía no está dolarizada. Porque si no conocemos el valor real del dólar, no podemos decir que está dolarizada. O sea, estamos viviendo una guarimba económica donde, vamos a estar claros, o sea, el dólar today se colocó en 83 mil bolívares, algo totalmente especulativo, y tenemos a unos soldados, a unos operadores de guarimba económica, a unos operadores de guerra, que están subiendo los precios en función a ese precio especulativo. Fíjense ustedes que yo tengo, en diciembre tengo una boda, ¿no? Y resulta que, bueno, que gente de plata, bueno, caramba, pidieron lista de regalos en un negocio exclusivo de las Mercedes, donde puedes comprar por internet. Yo no sé, de verdad, yo, mira, es alguien muy cercano, pero con esta pelazón, por el amor de Dios, o sea, gastarme millones en un salero, realmente, bueno, y me imagino millones en un salero porque es una tienda de regalos que tiene sucursal de las Mercedes, en Galería Latillo, bla, bla, bla, bla. No, esto bien cifrino. Bueno, señores, resulta que te metes en la página web para ver si uno consigue por lo menos un palillo mondadiente a precio, un precio más o menos decente. Y resulta que los precios de los regalos no están publicados sino hasta 15 días antes de la boda. Porque como están en función de Dollar Today, no saben a qué precio van a estar. Y así estamos. Y ya la cosa es descarada. Pero no podemos decir que la economía está dolarizada porque sencillamente, señores, los precios no están basados en valores reales. Y esto va a pasar, yo estoy de acuerdo con Francisco, esto va a pasar, señores, nada es eterno. Y esto va a pasar y hay que mantenernos serenos y hay que levantarse con ánimo todas las mañanas, así los demás, así la guerra económica y una cuerda de sinvergüenza que uno se encuentra en la calle, no nos den permiso. Porque a la hora de la chiquita, señores, nosotros vinimos al mundo solitos y desnudos. Y cuando nos vayamos al otro plano, nos iremos solitos, a no ser que nos matemos en un accidente de aviación donde se mate toda la tripulación y nos vamos todos en cambote. No, pero ese proceso también lo pasamos solitos. Y lo único que en realidad tenemos, lo único que en realidad es nuestro, es la vida. La vamos a desperdiciar poniéndolas más cuesta arriba que las que tenemos, ¿no, señor? Solo se vive una vez, nos lo dice Azúcar Moreno. Si no quieres aguantar y te quieres liberar, una frase te diré. Solo se vive una vez. Si no quieres discutir y te quieres divertir, escúchame bien. Solo se vive una vez. Apaga el televisor y enciende tu transistor y siente las dos.

Ajá, déjenme acompañarlos y ustedes no están solitos, que aquí estoy yo, que los quiero mucho, mucho, mucho, mucho, mucho. Y no, no, no, no, señor, nadie merece sufrir así, nadie merece sufrir lo que estamos sufriendo los venezolanos y las venezolanas. Y hay que tenerlo claro, ¿no? Ayer conversaba con un compañero de trabajo que me decía, mira, Enza, y estaríamos peor si no fuera por todo lo que está haciendo el Estado. Porque mal que bien, así sean pañitos de agua caliente para todo esto que nos está haciendo la derecha. Pero, oye, imagínese cómo estaríamos si no existieran los CLAP. ¿Cómo estaríamos si el presidente Nicolás Maduro no se preocupara para tratar para que podamos medio sobrevivir esta espiral inflacionaria generada desde afuera, ¿verdad? Con lo de los aumentos, con el carné de la patria. Y ahí va, y las ayudas ahora en diciembre, porque de verdad que el presidente Nicolás Maduro le anda echando pero un camión. Le anda echando un camión y que a pesar de los problemas económicos, de todo este desfalco que le han hecho a la nación, tirios y troyanos, ¿verdad? A pesar de todo ello, la gasolina sigue siendo subsidiada. La luz sigue siendo subsidiada. Señores, las tarifas de la luz, si las comparamos con lo que gastamos en comida, en pasaje, no sé qué, es regalada. La luz es prácticamente gratis. Averigüen en cualquier país del mundo. Ahora muchos de nosotros que tenemos parientes y amigos en el exterior, vamos a preguntarles cuánto pagan de luz en los países donde ellos viven. El gas es prácticamente regalado. Yo pago una tarifa anual balurda, o sea, mínima. ¿Cuánto te cobran en cualquier otro país por el gas? Entonces, imagínense ustedes, ¿cómo estaríamos de acorralados si a nosotros nos cobraran por los servicios públicos lo que cobran en otros países? Y afortunadamente están en manos del Estado y están subsidiados y prácticamente no salen gratis. Imagínense ustedes el pasaje del metro. Eso es algo gratis, eso no es, eso es algo simbólico. El ticket es más caro que el mismo pasaje, el ticket que uno compra. Entonces, de verdad que si no fuera, ¿qué no sería de nosotros si no fuera por los esfuerzos que ha hecho el gobierno bolivariano? Y hay algo que hay que tener claro también. Esto va a pasar y este tipo de situaciones nos hacen crecer como seres humanos. Porque a veces uno piensa, y me imagino que es que estamos pariendo al hombre nuevo. Lo que pasa es que uno piensa, ¿no? Cuando uno dice, no, ¿por qué se abrirán las, como decía Allende, ¿no? Se abrirán las grandes alamedas por donde circulará el hombre nuevo. El hombre nuevo va a salir de la nada. Va a salir de un paraíso terrenal donde estuvimos viviendo con el comandante Chávez en vida. El hombre nuevo va a salir de un Edén y bueno, y el país va a ser como estas imágenes que hay en algunas revistas religiosas, de una revista religiosa, no sé si son de los Testigos de Jehová, y uno también ve ese tipo de imágenes en revistas de los Hare Krishnas y cosas así, que ay, la vegetación, hombres, tigres y leones dándose la mano, las frutas cayendo del cielo. Señores, así no va a surgir el hombre nuevo. El parto duele. El parto duele. Nunca he parido, pero es público y notorio que duele. Que si bien es rico plantar la semillita, el proceso del embarazo trae malestares y bien fuerte. Mira tú ya cuando al final del embarazo esas pobres mujeres se le ponen esos pies, pero como los de Pedro Picapiedra, unas cosas así gigantescas. Adeno los pies, que el muchacho no te deja respirar porque te está presionando los pulmones. O sea, eso no es nada grato. Y después pasa por el parto. Pero después, ¿qué viene de eso? Una nueva vida. Una nueva vida, la alegría del alumbramiento. Vamos a verlo así. En este momento, señores, la patria está pariendo. Y carajo, ese muchachito viene de culo, como dicen. O viene con los pies para adelante, porque qué doloroso es este parto. Pero vamos. Pero ya está. Ya la patria está preñada de ese germen de una patria nueva. Y estamos en medio de los dolores del parto. Y al igual de que las madres, a quienes admiro muchísimo, si agarran bien y sacan y paren ese muchacho. Incluso las que tienen cesárea, no es nada grato que te metan una aguja del tamaño de las esculturas, del obelisco de Altamira por la espalda, que de paso me cuentan que sientes cómo te jurungan al muchacho y te lo sacan, es como si te estuvieran sacando las tripas y después te tienes que calar el posoperatorio. O sea, porque vamos a estar claros. O sea, vamos a comportarnos como unas madres, como unas damas. Agarrarnos bien y vamos a parir ese muchacho, caracha. Porque la patria está en este momento en dolores de parto. Un parto largo, doloroso, pero algo bueno viene, claro que sí. Sigue abierta la participación en la ventana. Recordamos nuestros números telefónicos, el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953, y también se pueden comunicar con nosotros a través de las redes sociales. Tenemos la cuenta de Twitter, @laventanaabierta, y el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3. Nos escribe Juan Guirola: buen día, ventaneros. Ahora la SUNDE y la Ley de Precios Acordados están actuando, pero es necesario la participación del pueblo que sufre la especulación, denunciando al 0800 lo justo, aplicar las leyes con eficacia. También dice Juan Guirola: me pregunto si ya está en vigencia la Ley de Precios Acordados. ¿Qué ocurre con la Ley de Precios y si en esta ley están incluidos los servicios como el transporte privado que estafa al público usuario? Juan, se están fijando los precios. Ayer se fijaron los precios de otros rubros, ¿no? Pero no están fijados todos. Dice Juan Martorano: qué gustazo escuchar a mi querida @tatisay y su espléndido programa La Ventana Abierta. Gracias, querido Juan Martorano. Y dice también otro querido, Juan Guirola: vamos a todos en portuguesa con la operación Silbón para atacar de forma inmediata y efectiva la especulación, el acaparamiento y el uso indebido de efectivo. Aplaudo al gobernador por darle un nombre criollo a estos operativos contra la delincuencia. Sí, bueno, operación Silbón, carro de Drácula. Mira, vale, de verdad que a la Cava le van a levantar un monumento ahí en el estado Carabobo, en serio. ¿Cuántas llamadas tenemos, Luis? Ya tenemos dos, vamos a darle paso a la primera. Buenos días. Hola, Enzo, es Sonia, ¿cómo estás? Hola, Sonia, chévere. ¿Qué andamos? Bueno, mira, yo estoy totalmente de acuerdo en lo que se está conversando hoy en la mañana, uh-huh, acerca de lo grave de la situación, sí, de lo que sucedió con la gente. Grave, a mí me parece grave. Gravísimo. O sea, es algo gravísimo. Súper grave. Dejar Citgo a los fondos buitres, o sea, poner Citgo de garantía y así a escondidas del Estado. Así es. Pero fíjate, también estoy de acuerdo, uh-huh, con los dos amigos, tanto, uh-huh, con Carlos Andrés como con el otro amigo. Yo estoy de acuerdo con lo que dice Carlos Andrés. ¿Dónde está el presidente de PDVSA, que no ha dado la cara? Porque nosotros tenemos que cuidar muchísimo al fiscal Tarek. Claro, que no, se está metiendo en aguas profundas. Claro, y nosotros no estamos acusando al presidente de PDVSA, pero le tocó ser presidente de PDVSA. Y tiene que dar la cara ante el país y decir: oye, lamentamos esto que está ocurriendo, vamos así a tomar es medidas, vamos a hacer una reestructuración, o sea, así apoyamos es las investigaciones del fiscal. Pero el hombre está calladito. Así y el expresidente de PDVSA, ahí lo tenemos en los Estados Unidos, poniendo las bardas en remojo. Ay, no, porque yo era muy cercano, sí, a Chávez. Sí, ah, sí, sí, qué bonito, Poncio Pilato. Pero es que mira, Enza, yo, uh-huh, también estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Carlos Andrés, uh-huh, y eso lo está pidiendo el pueblo, este pueblo, sí, que merece todo, este pueblo que está recibiendo, pero golpes, puñaladas, sí, y de todo. Y lo estamos resistiendo con mucha paciencia, con mucha calma, tragándonos todas esas amarguras. Pero fíjate, no solamente es PDVSA, ENSA, son todos los ministerios, son todos los organismos. Estamos minados, filtrados en todas partes de personas que, como dijo Carlos Andrés, están esperando luz verde para voltear la tortilla, que no se nos olvide. No están, ya lo están haciendo. Claro, cuando ya el lo presidente están haciendo, y eso está en el manual, ¿sabes?, de Jean Claro, Shah, demoler las instituciones del Estado desde exactamente adentro, tener operadores allá adentro. Exactamente. No nos olvidemos cuando el presidente Chávez destituyó a toda la plana mayor de PDVSA, que es lo que vino después. Uh-huh. Porque por ahí están los tiros. Ellos no son unos idiotas, estos ladrones y traidores y miserables de Citgo que estaban vendiendo al país prácticamente, sí, poniéndoselo en bandeja de plata. Uh-huh. Ellos saben exactamente, sabían lo que estaban haciendo y saben lo que están haciendo. esto está muy bien planificado, muy uh-huh. bien planificado, y hay que hacer, el pueblo como tal exige que en todas las instituciones del Estado se haga una profunda revisión, porque eso no puede ser. Que pase el carro de Drácula por las instituciones del Estado. Exactamente, y un abrazo, Enza, bueno, y dándole gracias a Dios todos los días, a la vida, porque estamos vivos, porque nos despertamos, porque comemos, a pesar de toda la situación, nosotros comemos. Entonces, a mí que nadie me venga a decir que se está muriendo de hambre, que está pasando hambre, ¿por qué no? Porque yo los veo, si no, que no jueguen animalitos. Porque los juegos de animalitos se pasan todo el día y no se gastan 4 lochas. No. Yo estaba averiguando y es efectivo, mucho dinero. Y ese es efectivo, señor, que sale fuera del país. Y es mucho dinero el que se gastan allí, ¿sabes? Uh-huh. Mucho dinero. Un abrazote y un abrazote a todos los ventaneros que están por ahí. Y bueno, estamos en contacto y está muy bien. ¿Qué? Así es. Un beso gigante, mi Sonia. Tenemos otra llamada. Buenos días. Buenos días, Enza, ¿cómo estás? Te habla Carmen. Hola, Carmen, ¿cómo te ha ido? Bueno, chévere, aquí, bueno, oyendo y viendo todo lo que está pasando, sobre todo con PDVSA, ¿no? Uh-huh. Ese era algo que, bueno, hace muchos años, cuando ocurrió lo de el paro petrolero, uh-huh. a una peluquería a la que yo iba en Chacao, la dueña me contó que cuando se lanzaron ellos en ese paro, que tú sabes, salieron aquella la plana mayor a ponerse en contra del gobierno y todo eso, que se fueron a Altamira. Después, cuando esta gente se replegó, que el gobierno agarró el control de PDVSA, muchos de ellos quedaron en evidencia, pero hubo otros que, tú sabes, se uh-huh. replegaron y quedaron ahí más o menos de bajo perfil, ¿ves? Y esos fueron los que fueron escalando posiciones, que son los que han llevado la empresa a lo que está ahorita. Porque yo te digo, nada más PDVSA no es y no le deben de meterlo, también PDVSA Gas. Uh-huh. En PDVSA Gas están ocurriendo muchas irregularidades, y te digo por qué. Cuando yo tengo bombonas, y yo, la empresa que me traía, me prestaba a mí el servicio, imagínate, con una empresa ya de más de 40 años, yo con esa empresa de servicio, yo llamaba y ya el siguiente día me traían mis bombonas de gas, las que yo pidiera. Cuando eso pasó a manos del Estado, eso se volvió un desastre. Eso ahora tú llamas, no te contestan, el camión está malo, no hay repuesto para los camiones, no hay caucho. Ah, no, entonces la operadora te dice, ah, no, bueno, eso no es conmigo, entiéndase con el chofer del camión. ¿Qué es eso? Si esa es una empresa del Estado y se supone que ahora es una cooperativa, no sé qué es lo que es cuando prestan un peor servicio. Yo he estado hasta 2 meses, 3 meses sin cocinar con gas porque no llega el camión, no viene, porque entonces antes, porque eran las Guarimbi, lo podían quemar. Entonces ahora llamo y porque el camión está malo, siempre es una excusa. A mí me ha tocado, yo no tengo carro, pero me ha tocado pedirle favores, amigos míos, o pagar taxi para ir a los depósitos a comprar el carro. Qué horror, chica, qué horror. Entonces dime tú, ahí no hay una mano peluda metida, uh-huh. porque entonces si el gobierno agarró el control de eso para que estuviese mejor, no, ahora está peor. En Petare, llegan las camiones de distribuidor de gas y se lo venden a particulares que los tienen en sus casas, y entonces se la venden más caros a las personas que necesitan. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Ahí también el mini, Tareguilia también debería meter la mano, porque eso también está perjudicando hasta a una gran parte de la población. Inclusive, no sé si recuerdas que había un proyecto de ir poniendo gas directo a todas las zonas que no tenían. Eso se paralizó, eso no siguió. Yo no he oído decir más nada de eso. Uh-huh. Entonces, ¿qué estamos haciendo? El gobierno tiene que meter la cara, mira, esa, y hacer una limpieza de todas las instituciones del Estado, porque desde es como en la película esa, Durmiendo con el Enemigo. Uh-huh. Sí, estamos durmiendo con el enemigo, que desde adentro es que nos están corroyendo todo. Entonces, por ejemplo, esto que está haciendo la CABA a mí me parece magnífico, y yo quisiera que todos los que llegaron de gobernadores nuevos también hicieran lo mismo. Mira, que cuando llegaban los ADECO votaban los copianos, y cuando llegaban los copianos votaban los ADECO, porque esa gente que tú dejas ahí son las que te van a sabotear. porque ellos no quieren que el gobierno haga una buena gestión. Entonces, ya es hora que nosotros también, las denuncias que uno ponga sean tomadas en cuenta para que esto pueda avanzar como es, porque si no, yo te digo, yo tengo mucha fe en mi país y todos los días yo le pido a Dios que ilumine al presidente y que a la gente que esté con él para que las cosas se resuelvan y este país salga adelante como lo que es. Así va a ser. País de libertadores. Así de es, Caracha. De gente buena y de gente sana. Así es. Así que buenos días y saludos para todos. Un beso gigante, querida Carmen, y bonito mensaje, y bueno, ya llegó el momento de despedirnos y de verdad queremos, no son las 8:54 ya, nada, ya nos tenemos que ir. No, queremos agradecerte, Carmen, agradecerle a Carmen, a Sonia, a Francisco, a Carlos Andrés por haber participado en la mañana de hoy, a Juan Guirola, a Juan Martorano, que lo hicieron a través de las redes. Esta es la ventana donde nos podemos asomar, podemos conversar, podemos abrazarnos, podemos acompañarnos, podemos besarnos, así a través de las ondas hercianas y así estos abrazos donde uno peca corazón con corazón, así nos damos abrazos aquí en la ventana. Gracias a todas y todos y bueno, estaremos escuchándonos mañana de 8 a 9 de la mañana y por los momentos sigan disfrutando de la programación de Alba Ciudad 96.3 FM. La mañana de hoy los estuvimos acompañando con muchísimo cariño y respeto por usted, como dice nuestro ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas Poliak, en la Dirección de Gestión Comunicacional, Iván Padilla Bravo, en la Coordinación General de la Estación, Leo Vargas, en los controles, porque bueno, aquí hay cambio de guardia. Yo cuando llego, abro la ventana con Eric Jones, entonces ya cuando estoy cerca del corte, llega Luigi y agarra el testigo y bueno, y cierro la ventana con los ojitos sonrientes de la radio, que es Luigi Arloyo, y esta servidora, Enza García, con muchos besos, abrazos a papachos, a mapuches, y en sintonía con el mensaje que nos dejó Carmen. Señores, somos hijos de Bolívar y Chávez. Hemos demostrado que nos crecemos en las dificultades. En estos momentos estamos atravesando por los dolores del parto, señores, pero van a ser el hombre nuevo. Así que fuerza, resistencia, moral en alto, por la patria, por nuestra salud, por nosotros. Oye, solamente se vive una vez y vamos a estar amargados, no, señor, a vincularnos con pensamientos y sentimientos positivos, por más difícil que esté la situación. Nos vamos con una parrandita en esta temporada navideña, sabor a pueblo, y sigamos la huella que Bolívar y Chávez nos dejaron. ¡Sigamos la huella! ¡Chau!

Se te nota si perdiste la batalla, entonces cambia la derrota. En el piso cae la gota, producto de aquel llanto. Su cara está sucia, la cubre solo un manto. Y el hambre ataca sin pudor, en medio del pegostoso sudor. En su pecho no hay temor, claro que no, pero sigue sola y dice que sola está mejor. Que su casa la maltrata, que el padrastro la tocó, y que su madre por celosa de la casa la corrió. Dime, dime qué es mejor, que duerma en su casa o en un callejón. En un banco de plaza, eso te sonó mejor. Y no haces nada, reniego de Babilón, de Babilón. Dime, dime qué es mejor, que duerma en su casa o en un callejón. En un banco de plaza, eso te sonó mejor. Y no haces nada, reniego de Babilón, de Babilón. Niño, el camino es duro aquí en la calle. Solo sobrevive el guerrero que batalle. Tienes hambre, enfréntalo. Tienes que hacerlo, el destino te ha retado. Y tienes que vencerlo, la frente alta. En el hambre no hay vergüenza. Te critican y no miden lo que piensan. Supieran que aquel azote era un niño ingenuo que para sobrevivir solo usó el ingenio. ¿Acaso él disfrutaba ser marcado por cuchillos? Ocultar las cicatrices es lo más sencillo. Difícil es aprender siendo un inocente que por hambre y abandono ahora es un delincuente. Dime, dime qué es mejor, que duerma en su casa o en un callejón. En un banco de plaza, eso te sonó mejor. Y no haces nada, reniego de Babilón, de Babilón. Dime, dime qué es mejor, que duerma en su casa o en un callejón. En un banco de plaza, eso te sonó mejor. Y no haces nada, reniego de Babilón, de Babilón. Junior, tranquilo, las heridas se sanan. Debes recordar que el fuerte siempre gana. En esta tierra vana que se alegra por tu condición, es lo que me obliga a cantar esta canción. Al ver tu situación de forma precaria, ¿con qué moral te piden que no crezca tu rabia? Que no crezca el odio por el mundo que te dio la espalda. El mundo que escribe esta historia amarga llamada Babilón. La rabia se aloja dentro de su corazón, pero existe un lugar llamado Sayón. Tú no podrías caminar nunca por donde Junior caminó. Dime, dime que mejor y ven y dime, ven y dímelo. Dime, dime que mejor y ven y dime, ven y dímelo. Dime, que lo que somos me gusta escucharlo en Alba Ciudad. Cariñosamente, apaguen la luz, apaguen la luz, porque van a ser el niño Jesús, porque van a ser el niño Jesús. Cariñosamente, apaguen la luz. Bello de esta tierra mía, miren qué destello de la

ciudad. Aquí he llegado con el sabor de nuestro ritmo, gran legado heredado de los rumberos de antaño. De muy pequeño asistí a esa escuela donde aprendí la clave a cantar como sonero. Son montuno, rumba y salsa fueron las primeras pruebas de los maestros Benny, Cuni, Maelo, el Conde Adalberto, Celia, Feliciano, Guatus y Oscar de León. Transmitieron todo su conocimiento de la raíz de lo nuestro, lo importante en conservarlo. Aquí he llegado con el sabor de nuestro ritmo, les canta Cheo Linares para que bailen rumberos, mucha salsa, ritmo y clave. Siete minutos. El pabellón venezolano en la Bienal de Venecia alcanzó las 200.000 visitas. Esta imponente muestra mundial, bajo el lema